decir, nada cambia. Nada cambia. Parece decir, nada cambia. Nada cambia. Parte de sol en diciembre, pero cuando llega el invierno, lo verde, la voz, lo distinto, se dejan mojar cuando llueve. Parece decir, nada cambia, pierde su color y parece decir otra vez.